el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, 4 dirigentes obreros, acusados de asesinato, fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Cada 1 de mayo el mundo entero lo recuerda. Señor Tosco, ¿después de cuántos días de cautiverio vuelve usted a la libertad? Son más de 500 días, 1 año y medio prácticamente. ¿A qué atribuye usted el hecho de encontrarse ahora en libertad? Hay una única respuesta. Es la extraordinaria solidaridad llevada adelante por la clase obrera, por los demás sectores populares, quienes a través del tiempo van arrancando de las cárceles a los compañeros que están en prisión y que en esta oportunidad han logrado arrancarme a mí también. Esa es la razón fundamental de nuestra liberación. La libertad del dinero exige trabajadores presos, presos de la cárcel del miedo, que es la más cárcel de todas las cárceles. El dios del mercado amenaza y castiga, y bien lo sabe cualquier trabajador en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es hoy por hoy la fuente de angustia más universal de todas las angustias. ¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, sociales, latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Bueno, ahí escuchábamos, como habrán reconocido, la voz de Eduardo Galeano y también del gran dirigente sindical de la CGT de los argentinos, Agustín Tosco, una figura que nosotros reivindicamos como modelo de gremialista y de representante de los trabajadores. Ahí un poco Eduardo Galeano contaba el porqué del 1 de mayo, por el tema de los mártires de Chicago. No vamos a abundar mucho más en eso, porque la idea es pensar este Día del Trabajador. Hay muchas aristas que se pueden tocar en relación a este tema, pero como hacemos siempre en este programa del colectivo de trabajadores de prensa, lo vamos a pensar en clave de nuestro hacer como periodistas y como trabajadores periodistas. Para eso tenemos el gran honor de recibir en nuestro programa a el historiador, escritor y periodista nuestro, argentino, Osvaldo Bayer. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Los saludamos desde aquí, Virginia Ilariucci, quien le habla, Paula Bonomi y Estefanía Velo. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, Osvaldo. Mire, puede poner un poco más alta la voz porque apenas se oye. Ahí vamos a tratar de subirle un poquito el retorno para que nos escuche mejor. Bueno. Estábamos pensando en, fundamentalmente, de todo el recorte que se puede hacer en el Día del Trabajador, pensarnos a nosotros, los periodistas, como trabajadores de prensa. Y la primera pregunta que se nos ocurría era, qué difícil que ha sido y que quizás sigue siendo que los periodistas se reconozcan como trabajadores, ¿verdad? Sí, somos trabajadores. Somos tal vez los que más trabajamos. Y esto dicho sin chiste, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo cuando trabajé en las redacciones. Sinceramente eran horas seguidas y horas seguidas, ¿no? Una información venía detrás de la otra y había que salir y había que regresar y hacer la nota. Uh-huh. Sí. Es una profesión magnífica. A mí me gustó siempre mucho. Hermosa. Pero pensábamos que quizás en algún momento de la historia los periodistas por ahí no se reconocían o no se identificaban a sí mismos como trabajadores, sino como una suerte de intelectuales que estaban cumpliendo otro rol en la sociedad. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero sinceramente yo no estaba con ellos. Yo era un trabajador más. Sí, claro. Y por supuesto me gustaba mucho hacer ese trabajo. Buen día, Osvaldo. La información, buscarla, encontrarla, escribirla. No había cosa más hermosa que esa. Buen día, Osvaldo. Paula te saluda. Yo pensaba, ¿cómo era ese trabajo? Porque, digo, vos fundaste medios en la provincia de Chubut. Has sido perseguido justamente por expresar tus ideas. Y así todo, no han podido acallarte, ¿no? ¿Cómo era ese trabajo en aquellos años? Porque, la tecnología no tenía el desarrollo. Era difícil, porque dependíamos mucho del dueño del diario, ¿no? Es decir, sinceramente en las provincias se defendían los intereses del dueño del diario y los intereses del gran capital allí, ¿no? Y entonces los que queríamos escribir la verdad sufríamos mucho. Y por eso me fue tan mal en Chubut que me pusieron preso, porque me hizo una acusación el dueño del diario diciendo que yo se falsificaba la verdad, y no era cierto. No, finalmente triunfé, la justicia me dio la verdad a mí. Claro. Pero recordemos que en el año 58 vos fundaste el periódico La Chispa, que era el primer periódico independiente de la Patagonia. Así es. Y después te fuiste, cuando justamente la gendarmería te sacó prácticamente a punta de pistola, sí. Te fuiste a formar el sindicato de prensa a nivel nacional. ¿Un qué? El sindicato de prensa a nivel nacional, fuiste a formar parte. Bueno, inmediatamente después de que se supo todo lo que yo había sufrido en Esquel, y me eligieron como secretario general del sindicato de prensa, y ahí la pasé muy bien. Realmente me pude luchar por nuevos convenios, y realmente me fue muy bien en el sindicato de prensa. Tengo el mejor de los recuerdos. Qué difícil, ¿no? En estos tiempos que corren, no sé usted, Osvaldo, cómo lo ve, estamos asistiendo a miles de despidos en todas las áreas, tanto estatales como privadas, pero puntualmente lo que hace al trabajador de prensa también se están registrando despidos en un montón de lugares del país, y nosotros siempre pensamos que a veces cuesta un poco la organización sindical en las redacciones o en los medios de comunicación, y que, bueno, en este contexto de tantos despidos se hace aún más difícil, ¿no? Es así. Realmente, yo estuve en el sindicato de prensa y realmente era muy difícil. Los patrones, es decir, los dueños de los diarios, nos manejaban como ellos querían. Y era muy difícil hacer cumplir con el estatuto del periodista. Pero finalmente siempre se triunfaba. Es decir, siempre, finalmente, los abogados del Ministerio de Trabajo nos daban la razón a nosotros. Porque decíamos la verdad. Lo hacíamos cumplir el estatuto del periodista y nada más. A veces pensamos que, o algunos compañeros dicen que, sin libertad sindical no hay libertad de expresión. Qué difícil que a veces se hace para los compañeros trabajadores de prensa poder disputar sentido respecto de las noticias con los dueños de los diarios si no se tiene la espalda cubierta por un sindicato fuerte, ¿verdad? Así es, sí. Es muy difícil. Es muy difícil la profesión del periodista. Y porque realmente los dueños de los diarios se creen todopoderosos. Y además quieren hacer siempre su voluntad. Y el periodista quiere solamente decir la verdad, porque sinceramente si no queda muy mal ante el público, cuando sabe que ha faltado a la verdad. Por eso es una profesión difícil, pero es hermosa. A mí me gustó mucho ser periodista. Osvaldo, has trabajado temas que convengamos que no eran muy noticiables en algunos medios. Por ejemplo, la lucha anarquista, o estoy recordando en este momento una investigación tuya vinculada a las putas de San Julián. Sí. Son esas, esos temas que en general en los medios podríamos decir que no son los vendibles. pero desde tu trabajo también como historiador, como documentalista, has logrado dar luz a esas historias silenciadas, ¿no? Realmente, sí. Fue muy difícil, porque los dueños de los diarios se creen también dueños de la verdad. Y entonces resulta muy difícil poner la verdad en los diarios. Y sinceramente me gustó mucho el periodismo en la Patagonia, porque había tanto que denunciar, había tanta injusticia allí. Allí los dueños de la tierra eran los dueños de la verdad, y costaba mucho traer la verdad en los diarios. Pero bueno, estoy muy contento con lo que hice, y cuando fui expulsado de la Patagonia por el director del diario y la gendarmería. Siempre para mí es uno de los episodios más hermosos de mi vida. Dije la verdad, nada más que la verdad. Y siempre quedó ese hecho en la historia de Esquel, en la historia de la prensa libre de Esquel. Siempre cuando voy a Esquel me saludan, todo lo mío está en el archivo general de la municipalidad. Ahí se puede leer todo lo que sufrí y cómo luché por la verdad histórica. Osvaldo, y en este momento, digamos, vos sos un asiduo lector, seguís siéndolo, digamos, seguís escribiendo para medios nacionales, por ejemplo, en Página 12 salió una contratapa la semana pasada. ¿Cómo ves a los medios hoy? ¿Cómo ves, digamos? Los veo como siempre, como siempre. Defienden sus intereses, nada más. Digo, pero estás ¿consumís algún tipo de prensa vinculada a lo comunitario, a lo alternativo? Siempre tengo conversaciones con los periodistas libres, digamos, con los periodistas independientes, que los hay, y los hay muy buenos. Y si de alguna manera le tuvieras que... Siempre en las revistas más que en los diarios, ¿no? Claro. Sí. Y si de alguna manera, digamos, tuvieras vos que puntualizar, digamos, en este momento frente a las medidas económicas, esto que planteaba un poco Virginia, que se están tomando en este presente, ¿cómo caracterizás vos este momento político que estamos transcurriendo? Bueno, muy difícil, muy difícil. Realmente para los periodistas es muy difícil. Pero hay periodistas luchadores que traen la verdad y escriben la verdad. Así que nunca vamos a perder completamente los periodistas. Siempre va a haber periodistas que realmente traen la verdad y los desarrollan en los artículos. Por supuesto que después sufren mucho las persecuciones, pero vale, lo que vale es la nobleza, lo que vale es realmente decir la verdad, lo que vale es defender realmente a los perseguidos por la sociedad. Osvaldo, escuchábamos, no sé si alcanzó. ¿Cómo? No sé si alcanzó a escuchar antes de estar en comunicación con usted, pasamos unos pequeños audios en donde se escuchaba la voz de Agustín Tosco, y él en un momento hablaba de lo que era la burocracia sindical y cómo, la CGT, los argentinos y él mismo luchaban en contra de eso por hacer un sindicato que esté en la calle luchando codo a codo con los trabajadores y por sus derechos. ¿Usted cómo ve el sindicalismo argentino hoy? Digo, ayer hubo una gran manifestación en la ciudad de Buenos Aires, donde estaban las 5 centrales obreras, pero bueno, ¿cómo lo está viendo? Mire, Tosco fue el mejor de todos. Tosco fue la honestidad absoluta. Me acuerdo en los congresos de la CGT, ante la burocracia de la CGT, y la forma en que hablaba, la forma clara en que hablaba, cómo realmente luchaba por los valores de los trabajadores de prensa. Y actualmente, bueno, siempre están los intereses del capitalismo ahí, tratando de sobrevivir, tratando de falsificar la verdad, tratando de solamente hacer figurar los intereses particulares de cada una de las empresas y no la verdad histórica, la verdadera verdad en la sociedad argentina. Pero, sinceramente, yo estoy orgulloso de haber sido periodista, de, Ahora ya estoy jubilado, digamos. No, usted es periodista, Osvaldo. La página 12, y me da toda la libertad de escribir la verdad que yo siento. Ajá. Y sinceramente estoy muy contento de haber hecho periodismo, muy contento. He ayudado a muchos grupos que luchaban por sus ideales. Y fue muy hermoso esa profesión. Uh-huh. La haría de nuevo. Qué lindo. Osvaldo, usted que fue secretario general del sindicato de prensa, ¿qué consejo nos puede dar hoy a los colegas que están escuchando, a nosotros mismos, a los trabajadores de prensa de hoy, para cómo hacer para organizarnos, para luchar por nuestros derechos? Digo, ¿qué más experiencia que la suya? Bueno, ser fieles realmente a la comunidad, ser fieles realmente a los que buscan la verdad, y jugarse por eso. Yo, mi tiempo en el sindicato de prensa fue de lo mejor. ¿Cómo luchamos por los derechos de los trabajadores, pero también por los derechos de los lectores, que también tienen que tener sus derechos para que sean publicados sus intereses también? Fue un periodo magnífico el del periodismo para mí. Qué importante eso que dice de... ¿Cómo? Qué importante eso que dice, nunca lo había pensado, porque los lectores no tienen un sindicato de lectores. No. Alguien tiene que velar porque ellos puedan recibir una información veraz, claro. Y me parece que tiene que va directamente pegado con el derecho del periodista de informar libremente, ¿verdad? Usted lo ha dicho bien claro, es eso. La verdad por sobre todo. Y por eso luchamos en aquel tiempo. Así me fue también, ¿no? Fui perseguido por sí, muchas veces. Sí, eso iba a recordar, digamos, ¿no? Usted tuvo que exiliarse, estuvo viviendo muchos años en Berlín hasta sí. El retorno de la democracia. Sí. ¿Y por qué decidió volver, Osvaldo? ¿Por qué volver a la Argentina después de...? Porque era un deber volver. Después de una dictadura tan espantosa... La desaparición de personas. Necesitábamos volver, volver y proclamar la verdad y proclamar la justicia. Y escribir sobre todo lo que había pasado. Claro. Decir la verdad, absolutamente. Ese tiene que ser el honor del periodista. Dejar la historia verdadera. Sí, convengamos que... Describir los intereses creados de la sociedad. No dejarlas bien al desnudo. Eso es lo que me propuse yo. Así me fue. Las últimas medidas de esta nueva gestión gubernamental, por ejemplo, ha hecho algo que desde mi criterio, y acá compartido con la mesa, lo hemos trabajado también, es una aberración y habla de altos niveles de mediocridad, borrar archivos periodísticos. Así es. Del nuevo soporte digital, por ejemplo, los archivos producidos por la agencia de noticias Infojus. Claro. Archivos vinculados a causas de lesa humanidad. Usted lo dice bien claro, sí. Vamos, es de alguna manera borrar la memoria de los cronistas de estos tiempos. Sí. Era tan hermoso decir claramente lo que estaba ocurriendo y no encubrirlo, no falsificarlo. Era tan hermoso. ¿Cómo sufrían los patrones, digamos? Osvaldo, cuando se decía la absoluta verdad en las noticias. Sí. Recordábamos que durante los 12 años que vos trabajaste en el diario Clarín, ¿cuántas veces has luchado para meter un tema, para instalar lo que vos realmente querías decir ahí? Tuviste que enfrentarte mucho ante esos grandes patrones del grupo Clarín. Absolutamente. Es decir, cuando se murió Noble, tenía cierta nobleza, digamos. Por ejemplo, siempre nos respetó nuestra opinión. Eso lo digo con toda claridad. Sí. Claro, también tenía sus intereses económicos. Y entonces venía a veces y nos intervenía, digamos. Pero realmente después vino la debacle para Clarín. Cuando Noble falleció y lo tomaron los nuevos. Bueno, que hicieron de Clarín una empresa comercial, nada más. Osvaldo, yo le quería preguntar en qué anda ahora, si está laburando algún tema en particular, si piensa sacar algún libro, o cuáles son sus intereses en estos momentos, si vamos a poder tener algún material suyo prontamente para disfrutar. Bueno, yo estoy escribiendo actualmente mis memorias, los recuerdos. Tengo muchos hechos para relatar. Sí, claro. Mi vida en la Patagonia, mi vida como periodista en Buenos Aires, el exilio. Es decir, muchos episodios en mi vida que tuve que sufrir las persecuciones. Y pero siempre esto, ¿no? Siempre esto de servir a lo humano, siempre servir a la verdad, siempre decir realmente a los que luchan por un mundo mejor. Eso no me lo puede reprochar nadie. Y estoy muy contento de haber vivido así y haber tenido esta profesión. Y también haber sido escritor y haber traído temas que nunca se habían investigado. No, y además hay que decir, Osvaldo, también, yo te he visto sobre las tablas. Hasta te has animado a actuar, ¿correcto? Claro, sí. has demostrado tu versatilidad como actor en esta obra que fue producida por el Teatro Cervantes, Las Putas de San Julián. Sí. Basada en un texto tuyo, sí. Tus textos se han llevado al cine, sí. Digamos, sos un gran ejemplo a seguir, por supuesto. Nosotros te admiramos profundamente y después me parece que muchas nuevas generaciones de periodistas, digamos, ven en tu carrera, en tu coherencia, en tu ética, digamos, y en la ética de tantos compañeros que ya no están, tantos caídos, sí. Digamos, un camino de alguna manera a continuar. Muchísimas gracias, querida. No, Osvaldo, gracias a usted, sí. Por supuesto. Bueno, Osvaldo, vamos a... La defensa del niño y la defensa también de los derechos de la mujer. En eso también estuve yo. Y realmente fuimos obteniendo algunos triunfos. Sí. Usted estuvo en todos los temas importantes. Usted es un imprescindible, Osvaldo. Así que le vamos a agradecer. Usted no sabe cuánto le estamos agradeciendo que haya tenido la deferencia de hablar con nosotros, con este humilde programa que lo pensamos el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa aquí de La Plata, Berisso y Ensenada, para poder establecer una vía de comunicación con nuestros colegas y pensar nuestros temas que nos atañen y nuestros derechos. Y para nosotros haberlo tenido usted aquí es, con toda seguridad, un gran honor. Es verdadera democracia, es verdadera democracia. Traer la voz de los de abajo, o de los que defienden a los de abajo. No hay democracia. No hay democracia mientras haya niños con hambre. No hay democracia, verdadera democracia, mientras haya villas miseria. Uh-huh. Tenemos que seguir luchando por obtener verdadera democracia en nuestro país. Gracias, Osvaldo. Le mandamos un abrazo enorme a todos los que hacemos Señal de Base. Gracias por el tiempo que me han ofrecido. Muchísimas gracias. Un abrazo, Osvaldo. Gracias. Adiós. Bueno, estamos... ¿Qué más conmovidos decís? Osvaldo Bayer. No, estoy realmente emocionada, conmovida, agradecida. 89 años tiene, en 1927 nació, vivió todo, vivió toda la historia de los últimos años, de prácticamente todo el siglo XX y lo que va del XXI, y todavía tiene para rato, porque bueno, sí está grande, con los achaques típicos de una persona grande, pero con ese espíritu siempre de buscar la verdad, de darle voz a los oprimidos, de reivindicar los derechos, no solo de los trabajadores de prensa, sino, como decía recién, de los niños, de las mujeres, de los indígenas, de, bueno, todas aquellas minorías que están siendo y que han venido siendo oprimidas durante toda la historia, ¿no? Realmente un lujo escucharlo, realmente un lujo saber que sigue produciendo, que nos deja un legado, o sea, digamos, ya no solo todo el material que ha construido, que se ha llevado al cine, que se ha llevado al teatro, sino además ahora nos anticipa que vamos a poder tener sus memorias, vamos a poder disfrutarlas, así que realmente un grosso, Osvaldo.

lona de desatino fiamante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Estuve un tiempo en la lona del desatino fiamante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos, no sé por qué dije que era ilegal. De todo lo que dijiste, sobre todo sobre Macri y los Panama Papers y lo que vos pensabas o le creías, ¿hay algo que si pudieras volver el tiempo atrás cambiarías o suscribís todo lo que dijiste? Me encanta primero decirte que no sé qué es todo lo que dije, porque lo único que hice fue emitir una opinión general, un principio general en un tuit y nada más. Y a partir de eso, efecto bola de nieve gigante. Contalo, dale, decí, pero explícalo. Te doy ya una información que no la dimos hasta ahora, pero la oficina anticorrupción está investigando a Mauricio Macri. Y que no tengo nada que ocultar. El presidente Macri omitió efectivamente poner su participación societaria en la declaración jurada ante la AFIP y ante la Oficina Anticorrupción, y después determinar si esa omisión fue maliciosa. El fiscal pide la imputación, el juez imputa o no. En este caso, el fiscal Federico Delgado, que pidió la imputación de Macri, es muy serio. En 1985 y el 2005, Mauricio fue el gerente general del grupo Sofma. O sea, algo tenía que ver con ese grupo. Y la otra es, si en realidad uno abre una cuenta, digamos, hace una compañía offshore, ¿para qué? Palabra clave, Macri. Que, por ejemplo, hay una estupidez ahora circulando que nosotros teníamos la información antes de las elecciones. ¿Saben qué día encontramos la información sobre Macri? No, el 8 de diciembre. Feriado, cuando estaba Iván Ruiz en la redacción, que ustedes saben que un día feriado en la redacción no hay nada, y le dijimos busca de nuevo, y se puso a buscar y encontró, mérito de Iván, que a partir de ahí, pum, manda la alerta, que además hay un sistema encriptado de comunicación, sí, entre los miembros del proyecto, en el cual está la constancia, que ojalá que después lo liberen, y donde dice, warning, cuidado, alerta, apareció. Es decir, que apareció dos días antes de la asunción. Entonces, cuando decían que lo encubrieron durante las elecciones. No, ojalá que liberen la información, sí, y van a ver cuando la encontramos. La primera fecha tentativa iba a ser en noviembre. Nosotros queríamos que fuera en noviembre o incluso en octubre. Dos motivos. Primero, las elecciones. Sí. Y en el caso de Mariel, porque trabajaba en ese momento con Jorge Lanata. Entonces, sí, ella quería que el material estuviera para PPT. Después, por el cúmulo de informaciones, porque el topo seguía entregando información, se postergó a diciembre, después pasó a febrero, después pasó a marzo, finalmente en abril. Y que no tengo nada que ocultar. Ahí escuchábamos testimonios de Laura Alonso, de titular de la Oficina Anticorrupción, de Alconada Amón, el periodista del diario Hoy, y de Alcir Argumedo, entre varios otros. ¿Cómo? Del diario La Nación. Del diario La Nación, sí. Ya está con nosotros conectado Santiago Donel, periodista, editor de Página 12, creador del libro Argenleaks, investigación periodística sobre el caso de Wikileaks. Santiago, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, encantados de recibirte acá en el programa Señal de Base. Te vamos a hablar de David Barresi, Paula Bonomi, Ayelen Vázquez, Miguel Graciano. Queríamos que nos cuentes un poco cómo analizás vos este caso de Panama Papers y sobre todo, cómo es esto de investigar mega filtraciones con los intereses que hay en juego, ¿no? Sí, me parece que es un caso interesante, si querés. Hace poco escribí sobre esto. Es interesante compararlo, como decís vos, con otras megafiltraciones. Es un caso intermedio, yo te diría, entre la megafiltración de Wikileaks y la megafiltración de Snowden. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Wikileaks, primero, bueno, le dieron una exclusiva a algunos periodistas, pero después se liberó toda la información. Entonces, muchas de las cosas que los grandes medios eligieron no contar o quisieron ocultar o prefirieron no usar, después se hizo público y entonces de algún modo quedaron un poco expuestos. Claro. En el caso de Snowden, prácticamente la gran mayoría de la información que él filtró no se dio a conocer nunca. Si ustedes recuerdan, la filtración tuvo mucho impacto porque demostró por primera vez que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña espiaban a líderes amigos, pero sobre todo que espiaban a la población en general a través de Internet y de las empresas telefónicas. Pero ahí, por ejemplo, nunca se supo nada de lo que Snowden extrajo sobre, por ejemplo, la guerra de Irak, sobre todos los enemigos de Estados Unidos. Hubo una nota escrita sobre China, nada sobre Rusia, inclusive hubo información sobre las Islas Malvinas y el espionaje inglés a la Argentina, que tengo entendido que Snowden le transmitió en persona a la entonces presidenta Cristina Kirchner, que fue la única jefa de Estado que se reunió con él, por lo menos que se haya filtrado, justamente en Moscú. Entonces ahí prácticamente se conoció un porcentaje muy pequeño de información por razones, bueno, que tienen que ver con los medios, con los periodistas y demás, y también con los deseos del propio Snowden de tratar de volver a Estados Unidos y no quedar en la situación en que quedaron Assange y también el filtrador Chelsea Manning, que está condenado a más de 30 años de cárcel en Estados Unidos. En este caso decía que es una situación intermedia porque por un lado los documentos no se liberaron. Ahí en el audio que ustedes usaban, el periodista Hugo Alconada Amón decía ojalá se liberen, pero bueno, no queda claro si se va a conocer o no la información. Pero a diferencia de la filtración de Snowden, donde solo fueron 4 o 5 periodistas los que conocieron el material, acá hay 300, 400 periodistas, tengo entendido yo, trabajando la filtración, y me parece que ya son demasiados periodistas y demasiados los medios como para suponer que nunca se va a conocer la información, con lo cual me parece que esta filtración tiene un final abierto en cuanto a su liberación o no de los datos. Santiago, ¿cómo estás? Ayelen te saluda. En principio, lo que a uno le pasa cuando se conocen este tipo de filtraciones es que se pregunta también qué intereses hay, no solo detrás de toda la información y el contenido, sino también detrás de que se conozcan, digamos. ¿Hay alguien que está interesado en que se sepa, por ejemplo, que, por ejemplo, nuestro presidente tiene una cuenta fuera del país y que hay muchísimos empresarios que tienen esta práctica que en algunos países era legal, en otros es ilegal, de tener empresas fuera de su país de origen? Hola, te estamos escuchando más o menos. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. Sí, en primer lugar, lo que vos dijiste, cuando se conoce este tipo de filtraciones, ya quiere decir que nos hemos familiarizado con eso, ¿no? Que ya las megafiltraciones ya no son una gran excepción, sino que son parte de la manera en que funciona hoy en día el periodismo. Eso ya me parece que es un dato muy importante, inclusive a nivel de legitimación, porque estamos hablando de material choreado, ¿sí? O sea, siempre el periodismo trabajó con este tipo de materiales, pero nunca a este nivel. Que sea aceptado por los gobiernos, por los países, que el estudio Mossack Fonseca no diga, che, ¿quién me robó la información? Están haciendo mal en... si recuerdan cuando salió Wikileaks, enseguida salió el secretario de Estado, amenazó Hillary Clinton, empezó a amenazar a los medios, a los periodistas, el gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente llamó terrorista a Julian Assange. Entonces, ahí hay un primer dato ahí, ¿no? Un segundo dato interesante, bueno, un poco lo que vos decís, que todavía creo que hay una confusión muy grande, es que primero, en ningún país del mundo es ilegal tener una cuenta afuera del país, ¿no? Y ahí la frase que vos usás de tener una cuenta en el exterior, ese no es el problema, ni siquiera es inmoral tener una cuenta afuera del país, y es más, te diría, es casi imprescindible para cualquier persona que trabaja fuera del país tener una cuenta fuera del país. El tema es que se confunde mucho, es una cuenta offshore o fuera del país con una cuenta en un paraíso fiscal. Claro. Ahí hay una diferencia clave. Una cosa es que si vos vas a un país donde prácticamente no pagas impuestos, si abrís una cuenta ahí, cuando no vivís ahí y no trabajás ahí, como bien decís vos, puede ser legal o ilegal, pero claramente por lo menos hay un tema moral de por medio, un tema de imagen o de lo que sea, porque si estás haciendo un acto legal o ilegal es un tema casi contable, ¿no? Pero evidentemente estás eludiendo pagar impuestos en el lugar donde estás produciendo el trabajo. Entonces ahí, por eso hay que distinguir mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta mega filtración, por ejemplo, en estos miles y millones de datos apareció una cuenta de Macri. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto te da, digamos, a partir de esta filtración, todos los demás personas que tenían informaciones sobre empresas en paraísos fiscales también empezó a aparecer. Entonces aparecieron dos cuentas más de Macri por fuera de la megafiltración, porque de alguna manera la filtración permitió que toda la información que se sabía de paraísos fiscales se volcara y tuviera interés público. Entonces, también vemos el rebote que tienen las megafiltraciones, donde habilitan el tema de empezar a discutir los paraísos fiscales y también empezar a discutir el tema de los medios, por qué publican una información y otra no. Entonces, ahí vemos los intereses que prácticamente todos los medios de comunicación, sospecho yo que al igual que la Nación, también tienen cuentas en paraísos fiscales, y que si no las tienen los dueños de los medios, las tienen seguramente los principales avisadores de esos medios. Entonces, ¿cómo se para el medio frente a esta situación? ¿Qué es lo que puede mostrar? ¿Qué es lo que no puede publicar? ¿Qué es lo que puede publicar? Entonces, generalmente terminamos con una lista de ricos y famosos o con una lista de empleados públicos del Estado bobo al cual es gratis pegarle. Y entonces esto termina transformando la narrativa en como, uy, mira cómo Messi esconde su plata, cuando en realidad Messi es un detalle, es una anécdota, y lo importante es lo que hacen las grandes empresas. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Paula Bonomité saluda. Nosotros tal, acá, como representantes argentinos dentro de este consorcio de periodistas, tenemos a periodistas muy reconocidos. Horacio Verbisky es uno, Ernesto Tenenbaum, bueno, Daniel Santoro también estaba por el medio Clarín, bueno, Alcon Adamón, como lo hemos nombrado, pero finalmente por representación del grupo Clarín fue esta otra compañera, Fitzpatrick, ¿no? Dicen un poco en su vínculo en ese momento para la producción de El Periodista La Nata. ¿Eh? Ahora, de alguna manera toda esta manipulación, este ocultamiento de información, esta dilación a la hora de poder dar cuenta, sobre todo el medio de La Nación, de todo ese volumen de información y la implicancia que tenía particularmente en la Argentina, ¿vos pensás que como respuesta mundial, de alguna manera, o local, a toda esta manipulación mediática se le va a responder de alguna forma con mayor transparencia? Sí, primero la respuesta corta es sí. Segundo, vamos a hacer un par de aclaraciones. Ni Ernesto Tenenbaum, ni Horacio Verbitsky, ni Daniel Santoro tuvieron acceso al material. Eso es cierto. De hecho, Horacio Verbitsky lo está demandando, está haciendo la consulta a este consorcio de periodistas de por qué no fue informado para participar de este volumen. La verdad, que la respuesta hasta ahora se está haciendo rogar. Sí, bueno, pero yo también tengo información de que hay una intención de abrir el juego, por ahí no sé si a Horacio Verbitsky, pero sí a otros periodistas, inclusive en Página 12 o en Perfil, o sea, está todo esto está negociándose. O sea, vos decís con un altísimo grado de certeza de que hay una manipulación. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hasta que no tenga, digamos, los papeles frente mío, no puedo saber cuánto manipulan y cuánto no. Y no sé, yo creo mucho en la honorabilidad de los periodistas, bueno, sobre todo de Hugo, a Mariel, la verdad que no tengo el mismo relación ni concepto de Hugo, que es un periodista de muchísimos años. Mariel es más nueva, no, la verdad que no sé. Pero me parece que el tema es hasta dónde te dejan los diarios publicar algo y hasta dónde no, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la línea editorial o lo que vos llamás manipulación, ¿no? ¿Dónde empiezan las presiones de los diarios y dónde empieza el valor del periodista? Yo creo que a La Nación, por ahí, o tengo entendido que hasta, bueno, tenés mucho más de Macri, ¿cuándo vas a seguir con Macri? ¿Viste? Quieren que haga toda la ruta del dinero acá. Está con Macri, o sea, hasta dónde la puede pelear o no el periodista, con qué información. Obviamente que si hay una idea de que esto se puede hacer público, yo creo que ahí tenés, por ejemplo, el caso de La Nación, es muy interesante, con Wikileaks, había un Wikileaks muy interesante sobre el diario La Nación y Estiuso, y La Nación nunca lo publicó, y sin embargo después apareció en un libro, después apareció en otro libro, empezó a aparecer en el blog, se hizo público ese trabajo. Entonces yo creo que ahora los mismos dueños de La Nación, ante la idea, creo que ese antecedente pesó mucho para que ellos, aunque de manera muy acotada y de manera no periodística, por lo menos admitieron que tenían una cuenta offshore en los Panama Papers, ¿no? Que no fue así, te repito, la experiencia con el tema anterior. El tema, fíjate, si vos tuvieras la chance, eso es lo que a mí me da un poco de miedo, porque yo tengo alguna oportunidad de que ojalá me den los Panama Papers, ¿no? Entonces, si te llegan 40 terabytes, ¿no? De, no sé, 288 millones de papeles, ¿no? Y los papeles no es como que los cables de Wikileaks donde tenías una narrativa, ¿viste? Aparece un nombre de una empresa y un nombre que dice Juan Pérez por ahí como suyo, y es volver, ¿no?, a peinar y volver a peinar la información. Y tratar de entender cómo se relaciona, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. O sea, yo no tengo ni idea qué es lo que no hay. Entonces me cuesta mucho saber hasta qué punto se oculta o no se oculta. Lo que sí sé es que hay un claro conflicto de interés entre las grandes multinacionales, que son las que tienen las empresas en paraísos fiscales, y las empresas que tienen que divulgarlas, que a diferencia de lo que eran los medios periodísticos hace 20 o 30 años, que eran medios mayormente aislados, empresas familiares, sin grandes vinculaciones con el resto de la economía, hoy los medios son todos multiplataformas, multimercados, están relacionados con grandes grupos económicos, y aparte dependen de los avisadores de una manera que no pasaba hace 20 o 30 años, cuando eran muchísimos, cuando existían los clasificados, cuando... hoy en día prácticamente Garbarino y Fraga son medios dueños de Clarín, y los autos y como se dice, los bancos son prácticamente dueños de medio de La Nación. Entonces, ¿cómo vas a salir contra Escazani o Rattazzi si apareciera la cuenta offshore en periodista de La Nación? Seguramente sería muy difícil. O si aparece la cuenta de Fraga para Canal 13, no sé qué es lo que haría. Entonces, sé que hay conflictos de intereses que son muy evidentes. Ahora, sin conocer los papeles, no sé qué, no podemos saber qué es lo que se esconde y qué es lo que no. Bien. Bueno, como vos decías, ¿qué tal? Santiago, Miguel Graciano te habla. ¿Qué tal? Mira, ni quién lo esconde ni por qué. Claro. Si el periodista no puede, si el diario no quiere, todo eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que realmente despertó un interés público que es muy muy importante y muy interesante también de cara a lo que va a pasar en el futuro. Y aparecieron algunas páginas como esta de Open Corporate, que están apareciendo ahí o están cargando ahí algunas de las empresas que están en el Panama Papers, y además por interés personal o de militancia, algunos periodistas hemos empezado a usarla. Quería que nos digas algún comentario sobre la página, quién la carga, qué credibilidad tiene. No, totalmente. Yo creo que la página, de esto lo hablábamos con Miguel fuera de aire ayer o anteayer, ¿no? Sí. Es muy buena la página, ha sido usado por todos los grandes diarios, porque directamente toma del registro de Open Corporate, directamente te publica el registro de Panamá. El tema es que hay que tener cuidado un poco de lo que hablábamos al principio, no es lo mismo tener una de Open Corporate que incorpora todas las cuentas en el exterior. Entonces, por ejemplo, se armó alguna confusión con Campani, la que trabajaba en Los Ángeles hace muchos años, tenía una cuenta en Nueva York. Bueno, ese hombre no está tratando de eludir ni evadir impuestos, porque Nueva York debe pagar más impuestos que en la Argentina todavía, y es imposible laburar en Estados Unidos sin tener una cuenta en Estados Unidos. Entonces, con ese salvo esa salvedad, uh-huh, hay que tener en cuenta para trabajar Open Corporate. La verdad es que muchísima información. Dos de las tres cuentas que le aparecieron a Macri aparecieron en Open Corporate, así que el sitio es muy bueno y recomendable. Sé que Miguel también está trabajando muy buena información, muy interesante, sobre lo que está pasando en La Plata a partir de lo que puede encontrar en ese sitio. Yo, por ejemplo, recordaba hace poco el tema del Guardián de Moneta, cuando revela la compra de los Aguirre a los Mitre del diario La Nación. Y ahí figuraban en el Guardián las cuentas offshore por donde aparentemente la tía de los Aguirre, que nada menos que la principal accionista de Clarín, Rueda de Noble, habría aportado fondos para la compra de La Nación. Ahora uno busca el archivo, busca... eso lo va a encontrar. Me acuerdo que con el Excel Group también, yo lo investigué bastante a partir de la muerte de Jabrán, también aparecían empresas offshore y nombrados. O sea, hay maneras. También en su momento estoy tratando de recordar otras investigaciones. Han aparecido muchas cuentas. El tema de vuelta es, ¿cuál es la narrativa? ¿Qué le damos importancia? ¿No? Y me parece que lo que hay todavía es un intento por ahí por algunos miembros del consorcio, por el consorcio mismo, de dar la idea de que bueno, no es noticia si sos un fulano tal o una empresa tal y tenés una cuenta en un paraíso fiscal, como que todavía ellos son los que deciden qué es lo que es noticia y qué es lo que no. Claro. Y creo que eso hoy en día, si bien siguen marcando agenda los grandes medios, la agenda los excede y ya no tienen el mismo poder para decirnos al resto de las personas qué es lo que es noticia y qué es lo que no. Muy bien, Santiago, te agradecemos la comunicación. Ya estaremos en comunicación por algún otro tema seguramente. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Fue muy interesante la mesa y bueno, que sigan así debatiendo cosas y planteándolas, ¿no? Está muy bueno. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base.